Sube el volumen del podcast. Cuando crees que solo te pasa a ti, que solo eres tú la mujer con ese pensamiento, con esas ideas, te invitamos a poner oreja y compartir tus experiencias que no son tan diferentes a las de las demás. Durante una hora podrás compartir con este par de hermosas, maravillosas, algo locas y simples mujeres. Estereotipos, sexo, feminismo, actualidad, datos interesantes y muchas sorpresas más. Acompáñalas a ver las cosas desde otro prisma y que claramente también muchas veces incomprendidas, pero ellas llegan a aclarar todas las dudas con sus especiales y diferentes puntos de vista y sentidos de humor. Mónica y Paola, matriarcas, dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas, buenas, queridos matriarca escuchas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Pao? Bien, Mona, qué ánimo, Mona. Lo siento. El viejazo me ha llegado. Y hace ya no rato. ¿Y dónde estoy para? Escuchamos. Sí, de desgraciada estoy. Lo que pasa es que lo disimulo. Pucha, oye, Mona. ¿Cómo estás, compadre? Cuéntame. Bien, estoy como el monito de Sid de la Era del Hielo, ese como, vamos a vivir, vamos a morir. Cuando, una, cambiaran al ministra, dos, yeah, cambiaran al ministro de salud. Es como la misma mierda con otro olor. ¡Tarán! Mientras hablamos pueden estar pasando un montón de cosas. Totalmente, Mona. En cualquier momento pueden cambiar, no sé, al presidente, eso sería maravilloso. Hoy día caché que el estado de excepción dura hasta septiembre. Estamos, pero justito para el plebiscito. Nosotros que somos profesoras vamos a tomar la prueba de cueca vía Zoom. Claro. La vamos a tomar vía Zoom. Así que ahí vamos a ver cuáles son los chiquillos que van a bailar. Yo todavía no los conozco a mis chanchitos, por Dios. Todavía. Oye, Pao, agradecer. Tanta gente que nos está siguiendo y nos está escuchando, aunque mi voz no lo parezca, de verdad que estoy feliz y contenta. De verdad que estoy contenta. Estoy feliz. Oye, muchas gracias, se pasaron. Empezamos ahí de a poquitos en esta nueva plataforma y ver que tenemos más reproducciones nos hace, por ejemplo, estar aquí a pesar de cómo me siento. Ah, gracias a los matriarcas escucha, yo me levanto de la cama y me pongo a hablar por micrófono. Y hablo por micrófono. Exactamente. Así es. Oye, hablando de plataformas digitales, te quería comentar que nos pueden escuchar también, aparte de Spotify, nos pueden escuchar en www.playmotiv.cl, en la página de nuestra radio, de nuestra casa matriz. Están no solo el enlace hacia Spotify, ¿cierto? No, Mona, nada hacía presagiar que también estarían los audios, no solo en Spotify, también están los audios por si alguien no tiene Spotify o no lo maneja o definitivamente no quiere tener Spotify, porque también está esa decisión. Los pueden escuchar por www.playmotiv.cl. También, disculpa, todos quienes están escuchando ahora y que tienen amigas, amigos que dicen que no nos escuchan porque no tienen Spotify, vaya y cuéntenle al tiro en www.playmotiv.cl. También nos pueden escribir, mandarnos un audio, un mensaje, una chuchadita, porque no podemos no ser del gusto del que quiera escucharnos. O quien sabe que alguien estaba escuchando el programa y el del lado no le gustó matriarca y tiene todo el derecho de mandarnos una chucha, puede hacerlo al WhatsApp más 569-510-79753. También, si así no queda contento esta persona, este o esta, que no le gustó a matriarca, puede ir a Facebook, ¿sí? A Facebook, a matriarca. ¿Los quiere escribir en el libro de felicitaciones? ¡Claro! Porque nuestros libros están llenos de felicitaciones. Facebook, Matriarcas Playmotiv. Ahí también nos manda un mensaje si quiere poner para publicar al público, todo el público, si quiere, esta weona habla pura weona. No importa. Nosotros recibimos esa información, la digerimos y nos importaría la nada misma, una hectárea de pico. No, esa información es importante porque también nos hace poder ser mejor, cambiar alguna cosa que no estemos haciendo bien. Nos llegan más felicitaciones que reclamo. Como a Mañalich, antes que se fuera, pobrecito. Con ese ser. También nos pueden encontrar en Instagram, matriarcas-playmotiv. En el Instagram vamos a estar siempre publicando nuestras historias, los podcasts de nuestro programa, jueves a jueves. Lo vamos a estar, mira, se mueve harto el Instagram, así que ahí pueden ver nuestras historias, pueden ver las publicaciones que hacemos, siempre desde el corte de mujer, de feminismo. Ya todos pueden poner sus comentarios, sus felicitaciones, su chuchaita, porque no, ya lo dije. Todo lo que quieran. Mientras no. Instagram deje que lo publique. Oye, ya. Y finalmente, la última plataforma en la que nos pueden encontrar. Es donde nos puedes estar escuchando, a lo mejor en este preciso momento, porque no. En Spotify. En Spotify están nuestros. Hasta el momento sería nuestro séptimo podcast de esta tercera temporada y los puedes buscar en la lupita como matriarcas /hashtag me recordé de la ¿cómo se llama? De esta otra huevona que está ya, buscar. ¿Ah? Ay, no me hagas reír, Pau, por favor. Pueden buscarnos en la lupita de Spotify como matriarcas /playmotiv y poner episodio 1, episodio 2, episodio 3, 4, 5, 6, 7, como el de hoy día, 7. Porque el tema de hoy, Mona, puedes decirlo tú, por favor. El tema de hoy es, ¿y dónde está la ministra? ¿Ah? Chan, chan, chan. Pero antes de pasar al tema, Mona, porfa, ¿quién hace esto posible? ¿Quién nos puede estar? ¿Por quiénes nosotros estamos al aire? Bueno, no estamos al aire, estamos grabados. Pero ¿por quiénes podemos estar ahora acá, en esta conexión, haciendo este programa? ¿Gracias a quién? Gracias a Catverna Creaciones. Ropa con diseños propios y diferentes técnicas de intervención en telas. Las puedes encontrar en Facebook como Catverna Creaciones o escribirles un correo a bernarditadb@hotmail.com o ubicarlas en Instagram en @catverna-creaciones o también, si quieren, la pueden ubicar a los teléfonos +569-859-61408 o al +569-834-62678. Ahí encuentran a Catverna, están con unos zapatos hermosos esta semana, así que las busca y los puede encargar y se los traen justo a su medida. CAOS, Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual, se pueden encontrar en Instagram como @caosex y en Facebook como Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual CAOS. Recuerden que cada 2 semanas, reunión el día viernes, reunión virtual, abierta la invitación para todes. Y Tranqui, verdura, fruta y agua purificada, rica, sana y feliz. Comunícate con Tranqui al +569-916-77254 o puedes mandar un correo a lorena.quinteros@gmail.com y en Instagram @tranqui-bfa. Con unas frutitas ricas, fresquitas a la puerta de su casa. Y agüita, ¿qué decís, pues? ¡Ay, qué decís, pues! ¡Ay, qué! Me puedo reír, me doy la cabeza. Pa, no me hagas reír, por favor. Oye, ya. ¿Y dónde está la ministra? Oye, han pasado caleta de cosas en una semana, weona loca. Calita. Weona, salió mierda y entró más mierda. ¿Sí es la misma, weona? Yo creo que por eso estoy ahí, Pao, por eso estoy enferma. Porque, por Dios, qué semana más cuática. Mona, de nuevo, por Dios, ¿qué pasa? No, de nuevo. Llevamos invicta este año, Paola de las Mercedes. Perezco tapo. La vejez, po, no sé, la sabiduría acumulada en este cuerpo. ¡Ay, en este cuerpecito! Claro. Oye, te quería comentar que se fue la Santelice, po, weón. Se fue, no. ¿Y sabés cómo se fue? Mira, lo más ordinario posible, no puede ser más ordinario con Chimimare. Porque como que estos gallos suelen hacer esto, ¿ah? ¿Eh? Se fue por... anunció su salida por Twitter. Twitter. No. ¿Y qué decía el Twitter? Te lo leo. Ya, dale. El Twitter es Macarena Santelice, nuestra antigua ministra de la Mujer y Equidad de Género. Dijo: el día en que se entienda que la causa de las mujeres no tiene color político, es de todas y para todas, podremos avanzar por mi lealtad al presidente @ Sebastián Piñera, al país y a las chilenas. Hoy he decidido dar un paso al costado. Mi compromiso será siempre con el servicio público. Ay, no hay como Carla Rubilar que no he seguido. No, la Carla Rubilar dijo: es mi culpa, weón, no, esta es mi culpa, la weona se fue por mi culpa. Por mi culpa, por mi gran culpa. La Carla Rubilar se está azotando en el suelo, pidiéndole a grito a Sebastián Piñera: no, es mi culpa, perdóname. Oh, la cagó. Oye, ¿y se fue por Twitter? Mira esta gente. Es que lo anuncian por ahí, fíjate. Bonito, ¿eh? Y uno más lo que se complica va a ir al médico y pedir licencia. Y esta gente se va. Se pasaron. Aquí dice en este extracto de una noticia del Mostrador: dice, otro ajuste del gabinete, la moneda pone fin al polémico mes, pues, weón, yo he durado más en pega, pues, weón, de Santelice a la cabeza del Ministerio de la Mujer. ¿Cuánto ha sido lo menos que duraron una pega? Lo menos, 6 meses. O sea, ha durado más que Santelice. Tengo parámetro. Duré un día. Oh, ha durado menos que Santelice. Fue tan así que de la otra pega ni cacharon que me había ido. Bueno, en el artículo que te estaba comentando dice: por medio de su cuenta oficial de Twitter, Macarena Santelices hizo pública su salida del cargo de la ministra de la Mujer y Equidad de Género. La periodista, durante un poco más de un mes, eso fueron como 30 y algo días, 20 y algo días, no me acuerdo. ¿Trabajas? Parece que sí, fíjate, no lo sé, es que el servicio público ella lo lleva ahí como ahí la sangre, según el Twitter, ¿no? El día, bueno, ahí hablan de nuevo de Twitter, el día en que se entienda que la causa de las mujeres no tiene color político en todas y todas, podremos avanzar mi lealtad al presidente Piñera, al país y a las chilenas. Hoy he decidido dar un paso al costado. Que bueno, debería haberlo hecho de un principio, pero debe haber seguido con muy buenas ganancias con este mes, así como se han ido los otros ministros. Desde el día 1 que llegó al ministerio, Santelice fue criticada por organizaciones de mujeres de corte feminista, quienes pedían la renuncia del cargo y exigían que ésta fuera ocupado por alguien con más competencias que ella. Sí, en realidad es como lo que decían la semana pasada, cuando uno ve una vaca arriba de un árbol, como chucha llegó ahí. Ay, de no. Verdad quiero saber cómo chucha llegó esa mina ahí. Yo en estos momentos necesito dinero. Yo no sé qué habrá hecho. No quiero pensar más. A mí el tema de la sororidad yo lo llevo dentro, amiga. ¿Sabes? Yo lo llevo dentro, pero con este tipo de personas como que me cuesta. Pero lo sigo llevando dentro. Pero me cuesta. Pero lo sigo llevando dentro. Y la lata ahí es como cuando, no sé, quizás no es que sea fuerte, pero como cuando te encontráis con esas profes que están en la escuela pública y reclaman contra los cabros, contra los papás, las mamás y contra todo el mundo, y tú decís, ¿por qué estáis acá? Así es. Es como, ¿cachai? Si al final estáis en el servicio público, es porque tenéis vocación, pues si tampoco no se pasa tan bien en el servicio público, si no es algo que. Sí. Que tiene tantas satisfacciones. En esos términos, pues más allá, o sea, si estáis sin vocación en esto. No sé cómo llegó esa mujer ahí. Bueno, aquí sigue diciendo, desde distintos sectores cuestionaban no solo un poco conocimiento, sino también sus dichos previos y su paso por el programa Morandé con compañía. Yo no tenía idea esa weá. Además, Antelices acarreaba denuncias en contra, porque parece que ella ocultó de una denuncia, parece de una profesora, ¿o no? Ah, tienes toda la razón. Sí, creo que creo que es algo así. O sea, lo que yo encuentro más terrible es que ella fue elegida para un cargo popular, que creo que ya lo habíamos comentado. Fue elegida por la gente de Olmué, más allá de que me parezca que no sea de mi gusto. Y ella traiciona de alguna manera esa apuesta que hizo la ciudad por ella y se va para tomar este cargo de gobernadora, creo. Y no sé qué pasó con eso, no sé qué sucedió. Miren esto, po, ¿cachai? Yo tampoco sé qué sucedió, Mona. Me imagino que la gente que votó por ella es porque apostó a que ella podía apoyarlas en la comuna o apoyarles, no sé. Entonces, igual ahí lo encuentro súper feo. Tuvo dos periodos como alcaldesa de Olmué. Sí. Y ahí, ¿cachai? Que están así, o sea, evidentemente está haciendo una carrera política. Ya, ok. Pero también encuentro muy cuático. Ahora, hay gente que se le pasa la mano. Nosotros tenemos un ejemplo de uno que no se va con nada. Pero pucha, igual si la gente apostó por ti, yo encuentro súper desleal a tu propia vocación de servicio dejarlo, ¿cachai? Por algo que pareciera que no resultó, que era esto de la gobernanza. No sé para qué cuestión era. Debo reconocer que hay quien no investigué más, porque no me gusta leer de ella. Y ahora imagínate, llega un cargo que igual no es menor ser ministro, para ser jefa de un ministerio, y duró un mes. Y más encima tener la tupé. O sea, aquí yo soy bien. A mí la ministra anterior, a mí no me parecía. Y debo reconocer que ella, en términos de estudios, de desempeño anterior, pucha, igual había harto. ¿Cachai? Uno entendía por qué ella estaba ahí, más allá de que no coincidieras en un montón de cosas. Pero esta, no sé. O sea, no entiendo. No. No, y eso no es todo, Mona, déjame contártelo. Después, o sea, su salida no tuvo, no, bueno, antes de que saliera hubo una otra polémica, que después tú vas a ahondar un poco más en eso, pero la última polémica fue cuando nombró a Jorge Ruz, ex editor de La Cuarta y productor de la Cuarta Festival de Viña, o sea, el que hacía este show de la Reina de Viña, ¿cachai? El jefe de división, o sea, lo nombró como jefe de división de estudios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pues, weón. Gente que ocupa, espérate, pues, esa gente ocupa cargos donde tienes que estar súper, súper capacitado desde el perfil de a lo que estás siendo nombrado, ¿cachai? O sea, es un editor, o sea, no quiero desmerecer el trabajo de esta persona, pero no concuerda con el cargo que le están dando, aparte, si vamos. Yo no sé. En Equidad de Género. No sé cómo llega ahí, no sé si tiene, se ha hecho algo más que lo que estás nombrando tú, que La Cuarta y que esta cosa del Festival de Viña, pero me parece que el cargo de estudio sobre la equidad de género sí o sí tiene que estar a cargo de una mujer, po, no de un hombre, de partida. Es que sabéis que no solamente que haya sido editor de La Cuarta, o sea, tenemos que pensar que La Cuarta en su editorial de La Cuarta es una editorial sexista, es machista, es... O sea, tiene todo lo que nosotros no queremos que nos vean como objetos sexuales, ¿cachai? O sea, sin prestarle ropa a nadie, sí hay que reconocer que hubo un giro. Yo no he visto La Cuarta últimamente, pero me acuerdo esas portadas, man, que eran espantosas, ¿cachai? Y esto mismo de la Reina de Viña y todas estas cosas que... lo más, lo, o sea, lo lindo y lo terrible, la verdad, encuentro yo, es que hoy día nos espanta cuando vemos las imágenes de estas actrices y gente tirándose, y de hecho, mujeres tirándose a la piscina, y de hecho, considerando mojigatas a las que mostraron menos, ponte tú. Y es lindo que en un ratito, un par de años, nos espante. Porque hace un ratito, hace un par de años atrás, no era tan terrible, ¿cachai? Entonces igual eso yo creo que es bonito. Es bonito y habla bien de nosotras como sociedad, ¿cachai? Cuánto hemos aportado, y no hablo de nosotras solo como matriarcas, porque seríamos como la ministra diciendo que nosotras cambiamos todo, muy patúa. Del cambio, ¿cachai? Que se ha generado. Y de alguna manera, quizás en este afán de verlo todo positivo, es bacán que se manden estos ranazos, pues, porque quedan mucho más en evidencia, ¿cachai? Que yo siento que se está cayendo esto como un castillo de naipes, sí, pero bueno, el nombramiento de este ser generó molestia al interior del gobierno, puesto que la misión de la División de Estudios es realizar investigaciones muy relevantes en materia de género para asegurar el bienestar y la seguridad de las mujeres. Ya, puesto que es en base a esos estudios, ojo, a esos estudios de este departamento, que se formulan los criterios e indicadores de género que puedan incorporarse en las políticas, programas, sí, de evaluaciones, proceso de planificación de la actuación del Estado. Entonces, no deja de ser un cargo sumamente importante, y que lo tome esta persona donde tiene harto peso, donde trabajó como editor de La Cuarta, genera ruido, genera malestar, genera, de verdad, a mí como mujer me genera malestar, me molesta. O sea, no te da seguridad. A mí, sin conocerlo, insisto, sin saber más de él, me imagino que es periodista, que por eso estaba como editor, me imagino, pero no cacho más, pues no sé. No sé qué más ha hecho, y lo que sé es esto, y efectivamente no me cuadra, pues no. Yo no quiero que sea alguien que tiene ese sesgo, o que lo tuvo en su momento, esté a cargo y no me da confianza, nada más. Capaz que ahora sea una persona totalmente opuesta a lo que estaba haciendo antes. Pero la verdad es que me interesa ser parte de su proceso, ¿cachai? Yo no quiero que personas como él de partida decidan sobre temas de género. ¿Cachai? Es que, ¿sabes qué es lo que más molesta? Lo que más molesta es el lazo que tiene, que tenía, bueno, deben tenerlo todavía, obvio, Santelices con este tipo, con Rus, Jorge Rus. La designación de Rus como jefe de esta división fue directamente realizada por la ministra. O sea, la ministra pensó en él, lo designó, que yo soy ministra, hago lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero, por donde quiero. Sigo siendo la baña del fondo. ¿Ah? Sigo siendo la baña del fondo. Así es. La incomodidad que esto provocó dentro del gobierno no radica solamente que es una persona que su currículum, por ejemplo, el que haya trabajado en La Cuarta. Ya, eso no es solamente eso lo que molesta. Además, es gestor de eventos. Me dice que son parientes. No. Pero déjame terminar, po. ¿Ah? Bueno, sino también el vínculo que tienen ellos. O sea, no molestó, el tema del gobierno no le molestó esta designación por el currículum del tipo, a mí me molesta eso. Pero después de indagar más, es la relación que tienen. El 16 de agosto del 2018, cuando Rus aún se desempeñaba como generando contenidos para La Cuarta, y la ministra aún era alcaldesa de Olmué, Rus le hizo una conocida nota y entrevista acerca de la celebración de su cumpleaños número 40, titulada La alcaldesa Maca Santelices se disfrazó de la Mujer Maravilla y celebró sus 40 con medio Olmué. Ese fue el nombre de la noticia. ¿Cachai? O sea, entonces, la molestia es que es como, ya, si, ya, ya, pues, Maca, si yo te hice la media entrevista, pues, tírate un cargo para mí, no sé, pues ahí negociamos. Ay, no puedo, ¿cachai? Porque recién estoy designada, ¿cachai? Llevo menos de un mes, no te puedo dejar a ti, ¿cuál? No, trabajaste en La Cuarta, no. Ya, pues, Maca, ya, pues, que te cuesta, pum. cargo. Es así la web. Me da la impresión, no sé. No sé, es que como el actuar de todo, desde el gobierno, es como tan raro. Y le vio cuando estaba disfrazada Mujer Maravilla y tenía que pagarle, no sé. Oye, Pau. Pucha, sí, está entretenido esto, la verdad. Estaba pensando, ¿cachai la tontera? Po, que yo duré un día en una pega, pues fue un almuerzo. Nada, así a presagiar que después de muchos años después hablarías de la ex alcaldesa de Olmué. No me acuerdo. Mira, no, pues no era ella, evidentemente. Pues no me acuerdo quién era. Pero fue ahí donde trabajé un día. Un solo día. Mucha mona. Oye, yo también estuve buscando cositas. Papitas, cositas que han pasado esta semana. Y te quiero contar otras cosas. Chucha, ¿ya? ¿No era todo eso? No puede ser que hay más. La semana pasada tuvimos tres noticias que nos hacen preguntarnos por la nula relevancia que tiene la estructural violencia de género para las autoridades de nuestro país, especialmente para el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Así lo plantea Emilia Vergara en su columna de El Mostrador, Nunca Tuvimos Ministra, el pasado 10 de junio. Durante la tarde del pasado domingo conocimos el documento de capacitación publicado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, en el que se establecen diferencias sexistas en el desarrollo de las niñas y los niños, definiendo diferencias emocionales y cognitivas según su sexo entre primero y tercero básico. Algunos de los ejemplos del sexismo reflejado en la investigación utilizada refieren a que las niñas se involucran más con los aprendizajes humanistas, con los cuentos y el mundo emocional, mientras los niños se involucran más con los temas científicos, históricos y de exploración. Plantea además que para las niñas, abre comillas, atraer la atención de los hombres es una nueva forma de autoexpresión, y que los niños, abre comillas una vez más, establecen rápidamente jerarquías de dominación a través del juego brusco. ¿Qué te parece esto, Pao, por Dios? Por Dios, weón, Gaia. O sea, amiga, weona, me parece una aberración del puerto Mumbú, que seguimos con sesgando con los estereotipos, con tonteras, ¿cachai? Ya son tonteras. Lo cuático de esto es que es el CPIP. Las personas que nos están escuchando y están ligados al mundo de la educación tienen súper claro qué es el CPIP, por cierto. Yo creo. No te pueden responder, mona, pero yo creo que sí, los que están ligados con la educación. Pero quienes no, les contamos que es quienes nos guían, nos mandan todo, po. Son los cursos, los gurús, los guruguru. Que emane de este organismo un documento de este tipo, de alguna manera es un mandato. Si el CPIP nos da este mandato, tenemos que reproducirlo. Tipo, es un mandato, entonces, al ser ellos los que rigen, porque es un centro de perfeccionamiento, experimentación e investigación pedagógica. O sea, estos locos, antes de decir toda esta sandez, se supone que investigaron. Se supone. Ya contrataron al mismo que la ministra, po. Ahí está, po. Lo mandaron para el otro lado. Claro. Oye, que las niñas su foco está en atraer la atención de los hombres. O sea, nos retrocedimos cuántos años. Como no, siglos. Ya lo encuentro espantoso. No estoy bien clara en las cuentas, pero capaz que cuando se fue la otra, y todavía no comentamos quién es la que llegó, porque lo vamos a comentar enseguida. Pero el hermano, sí. El hermano hace Oye, pero es que me parece súper violento. O sea, ya de partida, sacando lo evidente, ¿cachai? De que sea atraer la atención de los hombres, niños de tercero básico. O sea, ¿cómo niñas de tercero básico van a atraer a hombres? O sea, ¿estamos ahí incitando a la pedofilia? ¿Cachai? A la explotación sexual. y que los niños establecen rápidamente jerarquías de dominación a través del juego brusco, y así como hacemos campañas después para evitar la violencia. O sea, creo que no hay que haber estudiado, tener un doctorado en educación o en psicología, en cualquier cosa para leer esto. O sea, sacando de por medio el hecho de que hay niñas a las que les gustan las niñas, y hay niños a los que les gustan los niños, ¿cachai? Y hay niñas a las que les gustan las niñas y los niños. Entonces, esto está espantoso. Yo creo que... ¡horrible! Nunca más tomo un curso con esos culia, o sea, con esa gente. Yo no, sé, no voy a decir tanto garabato, pero es que se merecen estos coches humanos. ¿Qué les pasa? No sé. De hecho, ya me parece espantoso que esto haya quedado escrito, que digan que con todo este cuento de la pandemia se les metió un documento del año 20, ¿cachai? Porque aún así era espantoso. Debo confesar que he estado toda la semana en Narnia, porque no, estaba pésimo. Pero no sé si el CPIP dijo algo. ¿Tú sabes algo de eso, Pau? No tengo idea, Mona. De verdad no tengo idea. ¿Qué quieres que te diga? Me declaro una totalmente estúpida. Una rusa. Una rus. Una incompetente. Una vaca en el árbol. No, en serio. Oye, espantoso, porque yo lo vi esto en Facebook. Algunas colegas lo publicaron porque estaban haciendo este curso, por donde aparece este extracto que no tengo claro. Y aquí, qué vergüenza, bien ordinaria la verdad, no saber más qué decía y cuál era el contexto. Espérate, oye, pero mientras busco esa información y vamos a ver qué dijo el CPIP, tenemos que contar evidentemente que al irse Santelice llegó otra persona, po. Sale Santelice, llega Salaquet. Y la nueva ministra, que ahí calza tu meme que hablaste al principio, pues yo también fui feliz como un minuto cuando dijeron, se va Santelice, fue como maravilloso. Y entra Salaquet y fue como brrr. Así es. Esta mujer no tiene ninguna experiencia en el tema, pues. Pero si venía igual... del Ministerio del Turismo, loca. Bueno, tenemos una ministra del deporte que ahí anda haciendo quizás qué cosa. Y una vocera de gobierno que se echa la culpa a todos. Usted, las mujeres que nos están representando, que me da rabia. Yo lo único que puedo destacar, fíjate, que Carla Rubilar saca tenía con mascarilla. ¿Ah? Creo que ha estado todo el Mortal Kombat. En sus tenías, porque la han comparado con Scorpion, con Milena, con Kitana, que son personajes de Mortal Kombat. Eso yo puedo destacar. Bueno, esta nueva ministra, Mónica Salaquet, que lo único lindo que tiene es el nombre, debo decirlo. No, mentira, debe tener otras cosas lindas, pero que no me interesan. Asume este ministerio con nula experiencia, como te decía, en este tema, pues. Y al igual que su antecesora, que era Santelice, tiene una participación activa en la lucha contra la legalización del aborto en Chile. O sea, tiene unos dichos que son macabros. ¿O no, Pau? Sí, es una, así es, te estoy escuchando desde aquí. Bueno, rápidamente, después de que Santelice se fuera, ni sin bombo ni platillo entró. Sin bombos ni platillos de juego. Así como entró, así como se fue. Ahora no sabemos con cuántas cosas se fue. Mira que yo bueno, con varios millones, Mónica Salaquet, del partido de la UDI, o sea, del mismo perfil, periodista de la Universidad Católica Bolivariana, empresaria, exdiputada y subsecretaria de Turismo, de ahí salió. Sin embargo, Salaquet durante su carrera política se mandó varias frases, como decía Itupo, que ahora que está en el cargo, en este tan, tan importante cargo, porque yo creo que es uno de los ministerios más importantes, uno de sus dichos que buscaron por ahí los cibernautas fue: un menor de edad solo tendrá por padres a un hombre y a una mujer. Eso fue uno de los primeros dichos. Yeah. Uno de los proyectos en los que participó durante su carrera política fue cuando, junto a otros parlamentarios, intentaron modificar el artículo 1 de la Constitución, estableciendo que un menor de edad solo tendrá por padres a un menor o a un hombre y a una mujer. O sea, un menor va a tener por padre un hombre y una mujer. Al respecto se pronunció la presidenta ejecutiva de la Fundación Iguales, quien dijo al mostrador que los nombramientos de Macarena Santelice y ahora Mónica Salaquet, la misma caca con otro olor, nos confirman que el gobierno está más dispuesto a responderle a la UDI que a conectarse con la ciudadanía. Mientras nos piden unidad y nos dicen que la causa de las mujeres no tendrá color político, nombran como ministra a una que impulsó un proyecto de ley para impedir el reconocimiento de la maternidad de mujeres lesbianas. ¡Ay, qué espantoso! Eso es uno de los dichos, ¿ah? ¿Eh? Y uno de los dichos que tuvo harto peso porque también junto a un par de junto parlamentarios trataron de cambiar la constitución. El tema es que hubo muchos dichos más, como que una niña de 11 años es muy valiente al parir un niño producto de una violación. Bueno, la violó su papá. ¿Y eso es valiente? No. No, o sea, es cero respeto a la niñez. O sea, yo sé que es evidente todo, yo sé que no necesitamos nombrar cada cosa, pero es estar pensando con la billetera en el bolsillo, no entiendo. Pero como decía la si ni siquiera sabe lo que está haciendo una niña de 11 años. Como lo que decía la ejecutiva de la Fundación Iguales. O sea, solamente se le está dando prioridad como un tema así como de favor. Yo siento que es como pago de favores al partido político. No tengo idea. Creo yo que está tal la escoba a todo nivel que yo creo que están pagando todos esos favores ahora. Total, da lo mismo. Pero están dejando la cagada. Ya está la escoba, po. Yo creo que ya a esta altura ya Piñera debe estar haciendo pagar todos los favores, todo, al tiro nomás. Total, si esta ministra dura 2 semanas, filo, que venga otra, ¿cachai? Y seguimos sacando plata, porque hay que pensar que cambio de ministro, sus buenas lucas. A todo esto, como hace poco, el día sábado, se fue el Mañalich, qué triste. Qué triste por él, en realidad. Y entró otro ser un reportaje leí que Piñera decía, muchas veces Mañalich me dijo que iba a renunciar y yo no lo permití. ¡Oh, ¿por qué no lo permitiste, coche tu madre? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste antes? Si sabías que iba a quedar la cagada, ¿por qué? Pero en fin. Yo no sé quiénes serán los asesores de este pequeño hombre de brazos cortos. No sé quiénes serán los que le digan, ¿sabes qué, presidente? La está cagando. O si no, o a lo mejor la está cagando y le dicen, bien, presidente, bien. No, yo creo que es parte de lo que quieren que veamos, ¿cachai? Que hasta como que te caiga bien el viejo porquería. Hasta parece que es simpático. Como que las embarras, sí, casi un condorito ahí. Pero yo de verdad creo que está en un momento en que da lo mismo. O sea, no sé qué más terrible podría pasar de todo lo terrible que ha pasado. No digas, o sea, eso. Sé que pueden pasar más cosas. Como para que renuncie, ¿cachai? O sea, al final está tirando, de alguna manera está tirando toda esta gente al frente. O sea, no es casual que la Santelice haya puesto a este sujeto ahí y que se genere toda esta polémica y queda en su currículum que fue ministra, ¿cachai? Y entra esta otra que tiene unos, que, o sea, después de el momento, o sea, en el momento en que estamos, ¿cachai? O sea, hace nada había pasado esto de del CPIP. Aquí ayúdame porque no estoy tan segura, porque he estado súper desconectada, no sé si fue antes o después. Yo a todo esto ya tengo la respuesta del CPIP, por si la quieres saber. No tengo idea de eso, Mona, así que estáis sola en esto. ¿De qué? No sé, pues me preguntaste algo, no tengo idea. No sé ya. Si lo del CPIP fue antes de que se fuera, antes de que entrara Salaquet, tengo la sensación que sí. Parece, no sé, no tengo idea. Oye, pero ¿cuál fue la respuesta? Ah, claro que fue antes, porque esto fue el 7 de junio cuando dio la respuesta al CPIP, y esto fue después, ¿cierto? Sí. Dice, luego de las críticas a través de un comunicado desde el CPIP, afirmaron que el documento fue dado de baja en su totalidad durante este domingo 7 de junio, ya que no representa el sentir de la institución ni simboliza el lineamiento de su oferta formativa actual. Y aquí, muérete. ¿Qué? Fue creado originalmente... ¿Qué año crees tú que fue creado? Fue creado originalmente en 2014. Me estás weyando. No. Por lo que no seguirá siendo utilizado para la formación docente. No obstante, dice, vale mencionar que el material seguía en línea al menos pasadas las 9 horas del lunes 8 de junio. Lamentamos los inconvenientes que esta situación pudo haber ocasionado y enfatizamos que tomaremos todas las medidas del caso para que no se repita, aseguraron desde el CPIP del Mineduc respecto a la capacitación tildada de sexista. ¿Era del 2014? Oh. Es que no lo puedo creer. Como decía mi hija, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No, y tampoco. De hecho, quedé muda. Quedé plop. Oye, Mona, pero mira, lo bueno es que se... No sé si decir se hizo justicia, porque falta mucho para que eso se pueda gritar. No sé, salir a poto pelado por la calle y gritar, ¿se hizo justicia? No. Sí, yo creo que el evidenciar que era un artículo, un texto muy, muy sexista, y eso reflejó que esta gente dijo, no, pues la estamos cagando fuera el tiesto, hay que hacer algo, mejor lo sacamos. Los dichos de Salaquet, que estoy pensando que los dichos de Salaquet de respecto a la niña de 11 años fueron en 2013. Y si pensamos que el 2014 se crea este documento originalmente para la formación docente, pareciera que Salaquet no está tan perdida, pues, ¿me cachai? Que es espantoso. Oh, horrible. Qué espantoso. Pero perdón, te corté la inspiración una vez más. No, pero es que yo creo que el hacer este recuento un poco es como lo que sale en nuestras redes sociales. Si podemos llorar y reír, mejor riámonos, porque reír es bueno, reír genera endorfinas, no sé. ¿Qué reír y llorar? Yo creo que cada cosa tiene su reacción justa. Sí, me parece macabro y súper doloroso hacer el ejercicio de pensar en mi hija de 6 años, y que en este minuto, desde el CPIP, me mandatan a quedarme tranquila si la veo con que su foco es conquistar, atraer la atención de hombres, aunque lo hayan bajado, y que la ministra que está a cargo hoy cree que una niña de 11 años, que tendría el doble de edad de mi hija, es valiente, ¿vos cachai? El punto está en que, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se creó el Ministerio de la Mujer? O sea, eso era, nos parecía que era un gran logro. Yo me acuerdo cuando empezamos este programa, era, hasta choteamos un poco hablando de esto, que no era tan conocido todavía, ¿te acuerdas? Sí. Y ahora que pongan ahí y que nos agarren para el hueveo de nuevo, ¿cachai? Porque para mí esto es una burla esta seguidilla de ministras que no aportan en nada, pero en nada, me hacen sentir más vulnerada como mujer y me hacen pensar que no voy a encontrar en las instancias formales apoyo si es que tengo alguna dificultad, pues. Eso quería decir. Edith. Porque creo que este ministerio, como ha sido guiado durante este tiempo, no tiene idea de lo que les pasa a las mujeres. No sabe lo que estamos viviendo las mujeres. No. Y no son dignas de llamarse ministra, así que seguimos sin ministra nomás. No tenemos ministra. Yo vi uno bien bonito, que era algo así como... todas somos ministras, algo así como... Como no tenemos ministra, entonces todas nosotras seamos ministras, algo así. No lo recuerdo muy bien, pero sonaba más bonito cuando leí, de hecho, porque ahora como todas somos ministras es como estar apoyándolas. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que como este ministerio es muy, muy, muy importante, yo creo que la estrategia de Santelice, o sea, de Santelice, de Salaquet, tiene que ser muy, muy, muy buena y debe ser guiada desde los enfoques feministas, o a lo mejor establecer reuniones con agrupaciones feministas en las que le puedan guiar, a lo mejor, o sea, está bien, llegó a este cargo, como la vaca arriba del árbol, pero ahora que estoy acá, puta, es como lo que me decía mi abuelo, si tú no sabes, ten cerca el número de quien sabe para que lo llames. Ten cerca gente que te pueda ayudar y puedas gestionar con ellos algo en beneficio. ¡Bueno, ella también es mujer! No creo que no le haya pasado algo. Entonces, desde su rol y desde el ser mujer, como chucha no te empoderas y te empatizas y eres sorora, ¿cachai? Y toda esa wea. He dicho. Pero yo no he escuchado, sí, muy bien, Pau. Perdón. Yo no he escuchado estos días, porque la verdad, vuelvo a insistir, sé que soy majadera y soy reiterativa, pero es que he estado tan desconectada que no he escuchado, no sé si ha dicho algo estos últimos días, si ha pasado algo, aunque sabemos que el cambio del otro Ministerio de Salud como que acaparó la atención el fin de semana. Pero claro, como decís tú, pues, si ya está ahí, démosle, ¿cachai? Démosle y veamos, yo espero sinceramente que nos equivoquemos, yo sé que no, pero bueno, ya, y que esté, que haga bien la pega, po, ¿cachai? O al menos lo intente. Ahora, yo no sé si Ruth sigue trabajando o no, si sigue trabajando ahí espero que lo eche, y si no, espero que si le ofrece su servicio no los tome, ¿cachai? Habiendo tanta mujer linda, inteligente, con la rechita. Oye, pero ya, esta fue la parte más feíta. Pero pasó algo maravilloso, Mona. Maravilloso. Algo que es digno de gritar a poto pelado por la calle y salir gritando. Esto. Yo creo que es digno de sacarse. Vamos todas las mujeres que nos están escuchando. Sáquense las calzas, los pantalones, el buzo, porque todos usamos buzo, calza. Sáquense los cachuchos y griten por la casa. Esto es maravilloso, histórico. Por primera vez, fallo legal reconoce a dos madres en Chile. Dos madres en Chile. ¡Qué maravilloso! Dime si no es maravilloso. Es hermoso. Es hermoso, hermoso. Así es. Es muy bueno el reconocimiento, fíjate. O sea, creo que es un logro que, como el título lo dice, es histórico. Y claro, dos madres lesbianas, ahí es como que si no fueran lesbianas, ¿no? No sé. Dos madres en Chile. O sea, este ser tiene dos madres legalmente reconocidas por el Estado de Chile. Sí, pues dice que por primera vez en la historia de Chile un tribunal declara que una familia compuesta por dos mujeres que participaron de una técnica de reproducción asistida deben ser reconocidas legalmente como madres de su hijo. Con esto se logra que el niño tenga el reconocimiento y protección de los mismos derechos que gozan los niños nacidos en familias heterosexuales. La pareja compuesta por Emma de Ramón y Gigliola di Gimarino, celebró su unión civil en 2015 y al año siguiente se sometieron a una técnica de reproducción asistida para tener un hijo en común. Sin embargo, al momento de intentar inscribir al niño como hijo de ambas, el registro civil de servicio se les negó, quedando en el registro como madre solamente di Gimarino, la Gigliola. Ella solamente estaba reconocida como madre de este bebé. ¿Sabes? Yo una vez vi un reportaje donde dos mujeres también quisieron tener un bebé. Una se embarazó, pero con el óvulo de otra. De la otra. Entonces, la que pare al bebé no es biológicamente la madre, es la otra, biológicamente. Hicieron hasta el examen de ADN. Y la que parió el bebé no era biológicamente su madre, o sea, por el tema del ADN, ¿ya? Solo lo parió. Pero ella era la reconocida como madre por haber parido. Claro. ¿Cachai? Entonces, deben haber hecho algo parecido. No lo sé, no sé si es que se fecundó el óvulo de la que no se estaba embarazando y fue reconocida la que tuvo al bebé. El histórico dictamen constituye una resolución inédita en nuestro país respecto a los derechos de las familias homoparentales y lesbomaternales. Pero es que solo, si solo somos familia. Porque cuando yo nací, fui criada por mis abuelos, que también era una familia bastante extraña a lo normal, ¿cachai? Pero familia, al fin y al cabo, po. Sí, sí. Ya, puede ser, grupo familiar, familia. Pero hablar de hombres y mujeres solamente es mantener lo binario y no estamos. Y eso ya no es, po. No, sí lo sé. Estableciendo que, bueno, homoparentales y lesbomaternales, estableciendo que el deber del Estado chileno es otorgar protección sin discriminación a todas las formas de familia que existen y esforzarse por integrarlas a la vida nacional. Desde ahí falló a favor. Lo que pasa es que no es que vengan dos mujeres y digan, ¿sabes qué? Quiero que me reconozcan como madre de este niño o esta niña, o de este ser, sino que tiene que haber una voluntad de haber hecho familia, pues quiere decir que porque ellas dos se unieron legalmente igual que tú en el 2015. Entonces, al hacer esa unión, de alguna manera manifiestan su deseo de procrear, ¿cachai? Su voluntad de procrear. Y como legalmente están juntas, y están estos documentos, como que facilita este fallo. Y de hecho, como decías tú, una de ellas era la que estaba reconocida, y la otra madre, que es Emma de Ramón, que es archivera nacional y directora de la Fundación Iguales, que a partir de este fallo es reconocida como madre de su hijo, y estará inscrita como tal, declaró que este niño ha sido mi hijo del alma y del corazón desde el día en que nació y lo seguirá siendo hasta el día en que yo muera. Pero con esta sentencia algo cambió. Ahora soy su madre ante el Estado, con las mismas obligaciones hacia él que cualquier otra madre, como debería ser para todas las madres y padres, hijos e hijas, sin importar la familia que hayan constituido. Y eso, hermoso. Sí, fíjate, porque estaba pensando en cuántas mujeres que tenemos y tienen hijos sola y nadie se cuestiona, nadie le importa, ¿cachai? No es tema, pues. No está en duda mi, por ejemplo, mi maternidad o las obligaciones y deberes que puedo tener, y de pronto por estar con otra mujer ya se anula, ¿cachai? Porque como decías tú, tu familia fue súper distinta y finalmente el rol de madre lo cumple otra persona, pues. Y eso no se pone en duda, digamos. O sea, como decía ella, pues este amor, este hijo del alma, no necesitáis papeles para eso, claro. Pero por Dios que es importante si te pasa algo, chico, ¿cachai? Así que bueno, creo que es una historia hermosa, una noticia hermosa. Es que fue histórico que los tribunales de familia están haciendo lo que tienen que hacer, ¿cachai? A diferencia de que ya lo hemos visto que hay dos ministerios que no están haciendo lo que tienen que hacer, en su gran mayoría, desde la cabeza, porque sabemos que más abajo siguen cumpliendo con todo lo que hay que hacer y se agradece, pero que los tribunales de familia defiendan y protejan los derechos de ese niño, yo lo encuentro hermoso, por sobre la burocracia y por sobre tanta cosa que se establece que uno no sabe dónde sale. Así que un aplauso para ella, porque ya pasaron a la historia, pues, y vamos a hablar de ellas mucho, mucho, mucho tiempo. Así que gracias también por haberlo hecho, pues. Sí. Por habérsela jugado, y que esto pasa acá en Chile no es menor, pues, porque sabemos, yo conozco casos, pero sabemos que no es en Chile, pues. Entonces, gracias. De verdad, en nombre de muchas mujeres, creo que de todas, supongo, no lo sé. Muchas, muchas gracias. Es un tirón de orejas para todos esos proyectos que están en el Senado y en la Cámara de Diputados descansando, y que ojalá la nueva ministra cache esto, po, y le ponga atención, y porque también tiene que ver con nosotras, po. La maternidad, nos guste o no, siempre está ligada a nosotras, así que no. fíjate que sí. es un nuevo tema, así que nos vamos felices Creo que el estar en cuarentena, el estar, a lo mejor se están evidenciando muchas situaciones que a lo mejor antes las conocíamos, sabían que existían, pero a lo mejor no se hablaba tanto como se está hablando, sobre todo de la desigualdad en Chile, donde estoy a lo mejor en un lugar donde mi vecino quedó sin pega y ahora está con problemas y yo puedo ayudarlo a lo mejor. Yo creo que sí, el virus... Si bien el virus no se va a transformar en buena persona, yo creo que sí, todas estas cosas, todo entender a todo el mundo, a todo lo que nos está ocurriendo alrededor, puede transformarnos a nosotros mismos en mejores ciudadanos, en mejores personas. Puede ser, cuando he salido a comprar me he dado cuenta de muchas buenas prácticas que está teniendo ahora la gente y es muy, muy lindo. Yo creo que eso es digno de destacar, de preocuparse del otro, preocuparse del prójimo, es muy, muy lindo. No me hagas llorar, por favor. ¡Ah! Mi cuota de llanto del día. Pero es bonito eso. Yo creo que sí, po. O sea, yo creo que ya esta es una grosa oportunidad para ver eso que no queremos ver nunca. Y hay que cuidar la cuerpa, hay que cuidarla, porque si no, no nos va a acompañar. Como queremos que nos acompañen. Y al cuidarla, ya ahí ya podemos después hablar de placeres y displaceres y todas esas cosas. Así que, muy bien, Pau. Pero mientras tanto estamos en cuarentena, ahí hay que tocarse, chuparse los cuerpos. Si no tenéis con qué chuparte el cuerpo, bueno, tomáis una almohada y qué, tanta weá. Es el tema de otro programa, Pau. Sextram, los días viernes, recuérdenlo. Sí. De hecho, los últimos entrevistados de Sexland están buenísimos. Está buenísimo, buenísimo. Escúchenlo. Lo recomiendo. ¡Ah! Ya fue. Oye, Pau, ha sido un gusto. Gracias por aguantarme. ¿Por qué? Siempre. Como estoy a medio morir cantando. Espero se hayan divertido con nosotras hoy. Escuchamos la próxima semana. Oye, antes de que despidamos, nos vamos a ir con música, pues, Mona. Acuérdate. Ya. ¿Viste que estás demasiado, María? Tenéis que cuidar la cuerpa, ¿viste? Tú no la estás cuidando. ¿Quién sabe qué estáis haciendo? Yo ahora me di cuenta que no soy tomadora social, soy una alcohólica. Bueno, no. Después de esa reflexión. No. A propósito de escopeta. Es una talla familiar que no te la voy a explicar. Bueno. Oye, recuerda que nosotros como Radio Playmotiv siempre vamos a destacar la música local. Y sí, así como estuvo en el episodio 3, donde hablamos de la violencia de género en cuarentena, nos acompañó Vero. Hoy también nos va a acompañar Vero. Muy bien. Así es, Mona. Nos acompañará Vero para cerrar este programa con Astarte. Astarte. Oye, entonces, antes de dejarlas con Vero, recuerden que somos Mónica y Paola, dos mujeres simples. Hablando de lo difícil que es ser mujer en cuarentena, en el Ministerio de la Mujer, en todo en lado. Pandemia. En coronavirus. Thank you. se estrelló con planetas, destroza sus nervios con la presión. Adquiere la belleza de quien vivió todo y no murió. Convertida en cometa, supera su propia existencia. Y nadie nunca supo si eso era ganar. Mónica y Paola, matriarcas, dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer. Las mujeres nos tomamos la radio. Radio, podcast, Playmotiv.